El texto que acabamos de escuchar está en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. El Evangelio tiene 16 capítulos, así que estamos ya hacia el final. Hemos salteado todo el capítulo 11, en parte porque algunas cosas ya leímos. Recuerdan ustedes que Jesús estaba a las puertas de Jerusalén, saliendo de Jericó, ahí se cruzaba con el ciego, Bartimeo, y hoy entonces ya lo encontramos en Jerusalén. La entrada de Jesús en Jerusalén, nosotros la leímos el domingo de Ramos, es ese momento. Estamos en esa última semana. Jesús está en Jerusalén, va a purificar el templo, expulsando a los vendedores, y empieza a tener problemas con las autoridades, que ya desde el principio del Evangelio de Marcos se lo veían a Jesús con malos ojos y pensaban qué iban a hacer con él. Bueno, nos acercamos al desenlace. Se va a cumplir lo que Jesús venía anunciando por el camino también, ¿eh? El Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. El clima entonces del Evangelio, en este momento del relato, es un clima tenso, ¿eh? Están a las puertas de matarlo a Jesús. Sin embargo, el texto que escuchamos hoy, que está entre varias discusiones que Jesús tiene con escribas y con personas que lo vienen a cuestionar, no parece ser un diálogo malintencionado. Al contrario, la pregunta que el escriba le hace a Jesús es una pregunta que se le hacía en general a los que conocían la ley. Los judíos tenían tantos preceptos que cumplir que era lógico que se preguntaran, bueno, de todo esto, ¿qué es lo más importante? Y la respuesta que da Jesús tampoco es novedosa. Estaba clarísimo que ese era el mandamiento más importante, lo escuchábamos nosotros en la primera lectura de hoy. Jesús responde con la oración que se llama Shema Israel, escucha Israel, la rezan todos los judíos todos los días, como nosotros rezamos el Padre Nuestro, y es ese versículo del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Jesús agrega un segundo versículo que es de otro libro del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, este también es importante, igual que el primero. Y en esto Jesús tampoco aporta gran novedad, otros maestros también ya habían enseñado que la ley se resume en el amor al prójimo como a uno mismo. Es decir, hasta acá, nada nuevo. El escriba coincide con Jesús, repite básicamente lo que Jesús dice, y se lleva una felicitación de parte de Jesús. Vos no estás lejos del reino de Dios. Nadie se atrevió a hacer más preguntas, ahí está el clima este que les decía, ¿no? Es decir, lo estaban tratando de cuestionar, pero este hombre parece sincero. ¿Por qué se lleva esta felicitación de Jesús si prácticamente contesta igual que Jesús? Si ustedes comparan las dos respuestas van a ver que este hombre agrega un detalle que Jesús no había mencionado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, dice él, vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Para entender ese detalle, que pareciera que es el que Jesús resalta, en la línea de los profetas también, tenemos que entender qué son los holocaustos, qué son los sacrificios. En general, los sacrificios, el holocausto es un tipo de sacrificio donde la víctima se quema totalmente. Eso es el holocausto. Pero los sacrificios en general son ofrendas que se le hacen a Dios. A nosotros la palabra sacrificio nos suena un poco como dura o nos habla del sufrimiento, pero en realidad no es eso el sacrificio, sino que sacrificio es hacer sagrado algo y en honor a Dios. Le regalo algo a Dios, podríamos resumirlo así, le hago un regalo a Dios. Hay distintos tipos de sacrificios, pueden ser sacrificios de alabanza, en honor a Dios, pero también para pedir perdón, para darle gracias. Pero básicamente todos los sacrificios tienen como esta intención de fondo: reconozco que Dios es el Señor, que es el dueño de todo y que todo es de Él. Y entonces me pongo a sus pies y le hago un regalo. Obviamente el mayor regalo que nosotros podemos hacerle a Dios es la propia vida. Pero como no podemos entregarle nuestra propia vida matándonos, ¿qué se hacía? En el Antiguo Testamento, que además está lleno de sacrificios, ¿no? Se ponía algo en lugar, en representación, y eso se le ofrecía a Dios. Podían ser cosas o frutos de la cosecha, o básicamente también animales, que se ponían sobre un altar, se mataba el animal, con la sangre a veces se rociaba también a la gente como signo de comunión, y esa vida de ese animal, en representación nuestra, era como un regalo para Dios. Esto es tuyo, somos tuyos, somos tu pueblo. Esto de los sacrificios no es solo del pueblo judío, sino que todas las religiones tienen este elemento, ¿no?, de reconocimiento de Dios, al punto que algún autor dice que no existe religión sin sacrificio, como pareciera como que la forma esencial de reconocerlo a Dios es haciéndole algún regalo, reconociendo su divinidad. Como decía, el mayor regalo es nuestra propia vida, pero la simbolizamos en algo que entregamos. ¿Qué dice este hombre entonces? ¿Y qué es lo que entiende con Jesús? El sacrificio tiene dos riesgos. Uno es que, como es un ritual, que se convierta en ritualismo. Cumplo el rito, pero mi corazón no está allí. Eso es la tentación de siempre, ya la hemos comentado varias veces, y Jesús se la critica muchas veces a los fariseos, ¿no? Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Ya en el Antiguo Testamento los salmistas, los profetas también cuestionaban esta actitud, ¿no? Ponen en boca de Dios esta frase: yo no quiero animales muertos, ¿de qué me sirve a mí la sangre de animales muertos? Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Es decir, el verdadero sacrificio no es matar un animal, eso es un símbolo de lo que quiero vivir. ¿Y qué quiero vivir? El amor con el prójimo. Entonces, amar al prójimo vale más que cualquier sacrificio. El otro riesgo es creer que con el sacrificio yo lo domino a Dios. Mato un animal, le hago un regalo y entonces me compro su favor. Bueno, eso también estaría mal. La pregunta que podemos hacernos nosotros hoy, ya que el sacrificio es el, si quieren, lo central de cualquier religión, como decía este autor, como lo vemos en el Antiguo Testamento, es si nosotros los cristianos ya no tenemos sacrificios, ya no ofrecemos ningún sacrificio a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros le podemos ofrecer a Dios? ¿Cuál es el regalo que podemos hacerle a Él para reconocer su honor? Esta pregunta se la hicieron los primeros cristianos cuando se dieron cuenta que habían perdido los sacrificios. Es decir, el pueblo judío ofrecía sus sacrificios en el templo. En Jerusalén estaba el gran templo, el altar. En la puerta se compraban los animales que después se mataban adentro. Todo ese era el culto del templo. Los primeros cristianos dejan de frecuentar el templo. Cuando empiezan a creer en Jesús, ya no van al templo. Se juntan en las casas, en torno a una mesa. Escuchan las enseñanzas de los apóstoles y parten el pan y comparten la copa. Es lo que nosotros hacemos todos los domingos o todos los días en la iglesia, ¿no? Celebraban la misa de esta manera más sencilla, pero claramente eso no era ningún sacrificio. No mataban ningún animal, no había ningún sacerdote, no había ningún altar. Había una mesa, estaban el que presidía la comunidad, algún apóstol o designado por ellos, que tenían más que nada el ministerio de la palabra. No había sacerdote, los apóstoles eran la mayoría pescadores. Y pensando un poco más, Jesús tampoco era sacerdote, era carpintero, nunca había tenido ninguna función en el templo, y no se lo ve en ningún momento a Jesús matando a ningún animal. ¿Qué pasó? ¿Todo este mundo de los sacrificios y los regalos a Dios y de las ofrendas se perdió? Esa es la pregunta. El que contesta esto muy desarrolladamente, digamos, muy profundamente, es el autor de la carta a los Hebreos. Nosotros la venimos leyendo como segunda lectura los últimos domingos. Hasta ahora la hemos pasado de largo porque es complicada, pero entonces estoy aprovechando hoy para retomar esa lectura. El autor de la carta a los Hebreos descubre lo siguiente: nos acusan de que no tenemos sacerdote, nos acusan de que no tenemos altar ni ofrecemos ninguna víctima. Todo lo contrario, dice él. Los antiguos sacerdotes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los antiguos sacerdotes no se podían ofrecer a sí mismos, eran pecadores. Tenían que ofrecer, purificarse primero y luego ofrecer una víctima en representación del pueblo. Jesús es el único sacerdote, es el verdadero sacerdote, que en lugar de ofrecer una víctima, ofreció a Dios lo que había que ofrecer, su propia vida. No lo hizo sobre un altar, lo hizo en la cruz y derramó su sangre para la salvación de todos. La gran ofrenda que la humanidad le hace a Dios, el gran sacrificio que la humanidad le hace a Dios, lo ha hecho Jesús, de una vez y para siempre. No hace falta hacer ningún sacrificio más. ¿Qué podemos agregar al sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús es el sacrificio eterno, para siempre, completo. Él es la víctima sin mancha que se entrega a sí mismo en el altar de la cruz. Él mismo es sacerdote porque hace lo que, de una vez y para siempre, lo que todos hacían en forma simbólica. A partir de ahí entonces los cristianos empiezan a entender que esa celebración que ellos hacían de la última cena, nuestra misa, también podemos considerarla un sacrificio. También nosotros le hacemos un regalo a Dios. ¿Qué le regalamos? Nuestra propia vida. En realidad no hacemos ningún sacrificio nuevo, no existen más los sacrificios. Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. Volvemos a ofrecer a Jesús, o dicho de otra manera, nos unimos al único sacrificio de Cristo. Cada vez que celebramos la misa, volvemos a escuchar las palabras de Jesús en la última cena: tomen, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Y nosotros nos unimos a esas ofrendas para entregar también nuestra vida con Jesús. Esto que Jesús simbolizó en la última cena y que es toda su vida, también quiere ser para nosotros el mismo ejemplo. Cada misa que celebramos debería ser la simbolización de toda nuestra vida entregada. Sería ridículo decirle a Dios en una misa que le entregamos nuestra vida y después en la vida cotidiana ser egoísta, ser malas personas, ambiciosos, no saber perdonar, buscar siempre el propio bien y no el bien del otro, y todos los ejemplos que quieran poner. Justamente lo que celebramos en la misa es lo que queremos vivir, y ponemos simbólicamente hoy esa vida que queremos entregar. Esto hace que cada gesto de amor que nosotros tengamos se convierta en un sacrificio, que le da un sentido mucho más profundo a cualquier acción que tengamos hacia el prójimo. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, para después de Jesús, se convierte en el único sacrificio, el verdadero sacrificio. Cada vez que amamos a otro, cada vez que hacemos un gesto de solidaridad con alguien, cada vez que renunciamos a nosotros mismos, podríamos decirle a Dios: y este es un regalo que yo te hago a vos, este es mi sacrificio, un corazón que sabe amar. La misa y la vida se alimentan mutuamente. Cada gesto de amor de la vida cotidiana se convierte en sacrificio, en regalo, en la misa, y cada misa que celebramos nos anima a amar cada vez más todos los días. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta espiritualidad, la de reconocerlo a Dios como Señor y querer regalarle toda nuestra vida, ¿no? Podríamos empezar el día diciéndole eso a Dios: toda mi vida es tuya, cada cosa que hoy haga es en tu honor, te ofrezco mi vida, no tengo más y no quiero ofrecerte menos, todo lo mío es tuyo, soy tu hijo y te amo para siempre. Pidámosle al Señor que nos regale vivir así nuestra vida cristiana.